así de celebrada, era una celebrada súper grande, súper peligrosa. Era muy peligrosa. Entonces, la gente se metía dentro de la celebrada para robar a las personas que pasaban, transitaban por aquí. Eso que me comentaba, pero una quebrada, súper honda. Aquí hubo muchas personas que se hicieron. En realidad. Porque en ese momento, en la parte de un segundo, lo que es Santo Arroz y San Luis, había un puente colgante de madera. Era solo de madera y era súper complejo. Bueno, yo estaba con todo el miedo para que estaba los robando. Además de que esto en ese tiempo que había la quebrada se convirtió en zona roja. Debido a que se metían ahí y robaban. En la parte baja había un osito de vertiente, donde antiguamente las personas salían a lavar la ropa, pero así todavía no había los servicios básicos. Así que lo que digo, esto lo rellenaron, y fue aquí solo fue un relleno, que tal como se ve en el mapa de Google que se subió. Esta era una zona horrible, era feo. Hace poco fue que nos entregaron en realidad el parque hace unos 2 años que terminaron de hacer el parque. Esta parte de aquí en sí se basaba en que iba a ser una parte de bar para que puedan atender en esta zona de aquí. Iba a ser una zona superior aquí. Simplemente entregaron y no se terminaron de instalar. Cuando contaron que todavía no se está terminando y la cuenta que está ahí todo esto porque por verlo todavía no me acuerdo que se pudiera haber sido un cuento que es lo que llamaron en la parte de la zona de la historia cuando se han visto que se llamaron silencios que no eran los vecinos y esta es la oficina algo que se llama algo de la historia que se llama algo de la historia y el proceso de los vecinos para que no se pueda hacer. Porque nosotros decidimos hacer una ampliación total de la carretera, pero luego ya no tenemos la seguridad de la verdad que nos hicimos tanto en el nivel. Pero no hay un crédito que se le ayudó a estar, si no se realizó ningún tipo de material. O sea, no había un problema técnico de alimentar, no había una incorporación, no había nada parecido. No fue un municipio prácticamente inmovilizado a un municipio que se realizó un corto de cierto, lo que se puede entender. Entonces, que se trataba de una persona que realizó un corto de cierto,